El Ministerio de Turismo, pese a las adversidades propias de la pandemia, ha continuado con su trabajo. Una de las líneas de gestión que vienen desarrollando esta cartera de Estado desde el 2018 es la implementación del programa Pueblos Mágicos. Y este tema lo tratamos esta mañana junto a Ricardo Zambrano, viceministro de Turismo. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un cordial saludo a toda la audiencia. Efectivamente, como se ha mencionado, el programa Pueblo Mágico se ha convertido en un programa importante para el fomento y la consolidación de destinos a nivel país. ¿En qué consiste el programa, por favor? Bueno, sí, el programa Pueblos Mágicos es un programa de asistencia, acompañamiento para poder consolidar destinos locales que tiene como objetivo importante poder diversificar la oferta turística del país, poder descentralizar la oferta turística que existe en las grandes ciudades, obviamente identificando destinos que tengan valor agregado, y es un programa importante para poder llegar al mismo se debe cumplir con 15 requisitos. Creo que eso es sumamente importante, ya que realmente los destinos que cumplen con estos requisitos pueden ser declarados como pueblos mágicos. Creo que es importante también destacar que el Ministerio de Turismo, en conjunto con la Secretaría de Turismo de México, a través de un convenio marco, viene implementando este tipo de programa desde hace ya 2 años. Importante el acompañamiento de México. México tiene una excelente experiencia también en lo que es la consolidación de pueblos mágicos, y a partir de eso hemos justamente traído el programa al Ecuador. Creo que es importante también mencionar que en lo que es la convocatoria que se hizo en enero de este año, tuvimos cerca de 35 destinos que presentaron sus solicitudes para ser declarados como pueblos mágicos, y vemos que en lo que va del año ya hemos declarado a 4. Lamentablemente no todos han cumplido con los requisitos, pero creo que es importante mencionar que los 4 destinos declarados en este año se suman a los 5 declarados del año anterior, y hoy por hoy el país ya cuenta con 9 pueblos mágicos. Así es, eso es uno de los hechos que recientemente se dio a conocer. Rumiñahui fue uno de los últimos pueblos en sumarse a la lista, donde está ya Patate, Alausí, Zaruma, San Gabriel, Cotacachi, Puerto Viejo, San Antonio de Ibarra y también el Guano. Ahora, viceministro, ¿cómo opera a nivel internacional el programa? ¿Se puede entender de alguna manera que Pueblos Mágicos Ecuador es una marca para verse afuera? Bueno, sin duda, el reconocimiento y la declaratoria de los destinos como pueblos mágicos se transforma en un importante diferenciador de la oferta turística. Y cuando estoy hablando de un importante diferenciador, obviamente estoy hablando de que esto contribuye muchísimo a la competitividad turística del país. Uno de los grandes desafíos que tenemos y que siempre hemos tenido es cómo somos capaces de diversificar la oferta turística. Y este tipo de programa Pueblos Mágicos nos ayuda mucho a diversificar a través de el reconocimiento que se hacen de destinos que tienen características como pueblos mágicos. A nivel internacional, de hecho, existe mucho interés como ministerio, como parte del lanzamiento de la campaña internacional de promoción turística Pigwell en Ecuador. Hemos tenido varios talleres de trabajo con tour operadores, con agencias de viaje que trabajan con el destino Ecuador, y especialmente hemos justamente recibido el interés de operadores turísticos italianos, por ejemplo, a operadores turísticos alemanes que quieren conocer justamente la ruta y el circuito turístico de lo que son los pueblos mágicos. Entonces, hoy por hoy, esta ruta y este circuito está integrado por estos 9 destinos. Pero yo creo que es importante mencionar que más allá de los 9 destinos que hoy por hoy son reconocidos como pueblos mágicos, existen varios elementos dentro de cada uno de ellos. Cada uno de estos pueblos mágicos, por ejemplo, tiene un atractivo diferenciador. Y ese atractivo diferenciador justamente es el que motiva la visita. Por ejemplo, tú hablabas de Sangolquí, de Cantón Rumiñahui, recientemente declarado. Ahí vemos que el atractivo diferenciador tiene que ver mucho justamente con el centro histórico. Un centro histórico muy mantenido, un centro histórico que es capaz de motivar justamente no solamente al turista nacional, sino también al turista internacional. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de Alausí, que es otro pueblo mágico, ahí tenemos un atractivo que es capaz de motivar no solamente al turista nacional e internacional también, que es la Nariz del Diablo. Cuicocha, por ejemplo, que es un atractivo diferenciador importante del pueblo mágico Cotacache. Entonces, cuando hablamos desde esta perspectiva, vemos que realmente cada pueblo México se está posicionando como un destino importante, diferente dentro del catálogo turístico del Ecuador, y está también llamando la atención a nivel de operadores turísticos internacionales. ¿Aparecen entonces en el escenario como una competencia ante los polos turísticos tradicionales del país? Acá encontramos a Quito, Guayaquil, Cuenca y Galápagos, que ya tienen su trayectoria en el turismo. Yo le vería que más que como competencia aparecen como un complemento ideal. De hecho, hoy por hoy estamos en una era de cooperación, y esa era de cooperación lo que busca justamente es complementar los esfuerzos. Date cuenta el caso que tú mismo hablas de Quito y de Sangolquí. Ahí vemos un complemento ideal en el cual los dos destinos ganan. Uno de los grandes desafíos que siempre ha tenido Quito es cómo somos capaces de incrementar el flujo turístico de turistas. Cómo somos capaces, por ejemplo, de incrementar el número de noches promedio de pernoctación en Quito. Entonces, si ya tenemos una oferta turística más, por más que esté fuera de Quito, está a 30 minutos de Quito, también está ganando Quito. ¿Por qué? Porque hay un motivo más para quedarse también justamente dentro del destino. Pero por otro lado, algo que siempre hemos discutido, ¿cómo incrementamos el gasto promedio del turista nacional e internacional? Si nosotros vemos el gasto promedio de un turista internacional en Ecuador bordea los $1,000, el gasto promedio de un turista en Costa Rica, por ejemplo, bordea los $3,000. Entonces, este tipo de estrategias de poder complementar este tipo de destinos con destinos posicionados como Quito, Guayaquil, Cuenca, ayuda a que justamente el gasto turístico también se incremente. ¿Por qué? Porque ya no solamente se quedará en la oferta turística tradicional, sino que a partir de eso tendremos una nueva oferta. Y algo importante que también vemos que puede ser un impacto de este programa es la innovación en la oferta turística. ¿Por qué? Porque también vamos a ver cómo empiezan a aparecer nuevos paquetes turísticos, empieza a aparecer una nueva oferta turística capaz de dinamizar lo que es el catálogo turístico de operadores turísticos a nivel nacional e internacional. Viceministro, y bueno, a pesar de que el programa arrancó en 2018, en 2019 ya tuvieron los primeros pueblos que fueron seleccionados, ¿se ha podido, al menos en 2019, medir el impacto de esta propuesta de Pueblos Mágicos? ¿Cuánto fue lo que han podido generar en turismo las 5 localidades en 2019? A ver, hemos como tú sabes y todos sabemos, este año ha sido un año atípico, ¿no? Por la emergencia que hemos vivido. Sin embargo, hemos justamente visto en varios destinos que han sido reconocidos como pueblos mágicos, justamente cuál ha sido el impacto, por ejemplo, a los 3 meses de ser declarados. Entonces, antes de la pandemia, por ejemplo, en los destinos que fueron declarados, vimos que hubo un importante impacto en la ocupación hotelera. La ocupación hotelera creció, pasó de una ocupación tradicional en promedio que bordeaba casi que el 30%, ¿no es cierto?, pasó a tener un 50 o un 60%. Entonces ahí vemos un impacto importante. Despertó muchísimo el interés del turista nacional. La declaratoria de este año y las declaratorias de los años anteriores generaron una fuerte promoción turística de todo lo que son los pueblos mágicos. Y esto hizo que incluso se transformen en motivos importantes para que el turista nacional los pueda visitar. Entonces, dentro de esa perspectiva, estamos viendo que efectivamente, ¿no es cierto?, los pueblos mágicos también empiezan a tener resultados importantes. Pero yo creo que hay cosas más allá que son tangibles. Por ejemplo, la conformación de 9 comités ciudadanos. Creo que es algo súper importante. Comités ciudadanos que ayudan a dar sostenibilidad y ayudan a dar vida a cada uno de estos destinos. Entonces, eso es un tema tangible. Cada pueblo mágico tiene sus 9 comités ciudadanos, comités que están conformados por la ciudadanía, por los prestadores de servicios turísticos. Aparte de eso, cada uno de los pueblos mágicos tiene un presidente que es parte de estos comités ciudadanos. Entonces, eso nos ayuda a dar muchísima fuerza. Pero por otro lado, también empezamos a ver ya cosas importantes. Por ejemplo, la pintura en las fachadas de los polígonos declarados como pueblos mágicos. La ministra personalmente, por ejemplo, fue con la cooperación de la empresa privada que hizo una donación de 600 galones, por ejemplo, para lo que es la pintura en las fachadas de Patate. Entonces se hizo justamente una pintada, una minga con la población y los prestadores de servicios turísticos. Lo mismo se hizo en Zaruma y lo mismo se va a hacer en los próximos pueblos mágicos que también fueron declarados. Entonces vemos que esos también son elementos tangibles que son importantes destacar, ya que ayudan muchísimo también a dinamizar la oferta. Hoy por hoy estamos trabajando en un programa Emprende Turismo. Lo que queremos justamente es empezar a dinamizar la oferta turística de cada pueblo mágico con un programa de Emprende Turismo local. Bueno, sin duda el trabajo es también de parte de cada una de las municipalidades que quieran postular a este programa. Sobre este tema, ¿los costos de postulación al programa Pueblos Mágicos son costeados por las municipalidades o reciben algún tipo de compensación por parte del Ministerio de Turismo? No, el programa, como les decía, contempla justamente la aplicación con 15 requisitos, 15 requisitos que son responsabilidad directa de cada uno de los GATS. Hay que tomar en cuenta que en algunos casos los que han postulado han sido GATS cantonales. Tenemos un caso importante en que ha postulado una parroquia, como es San Antonio de Ibarra, la primera parroquia que postula y ha sido declarada como pueblo mágico, pero los 15 requisitos tienen que ser justamente desarrollados e implementados de parte de los GATS. Hay una asesoría, hay un acompañamiento de parte del ministerio, sí, pero por ejemplo, lo que es el levantamiento de un plan de desarrollo turístico. Este es un tema que cada uno de los GATS locales tiene que desarrollarlo y tiene que desarrollarlo con su equipo. Por otro lado, por ejemplo, uno de los requisitos exige que exista una unidad de turismo. Entonces, este es un tema que tiene que ser costeado, obviamente, por el GAT. Entonces, estos son temas que nos ayudan muchísimo también para poderle dar sostenibilidad al programa, para que de esta manera exista una estructura, exista un equipo de trabajo, exista un presupuesto y exista, por supuesto, actores público-privados que están detrás del programa. Viceministro, y en promedio, ¿cuánto le cuesta a las municipalidades postular entrar a esta lista de los pueblos mágicos? La verdad que la postulación va más allá de un presupuesto económico. La postulación va hacia el cumplimiento de requisitos que muchas veces se lo puede hacer con el equipo que lo tiene. Por ejemplo, yo te digo, parte de los requisitos que se necesitan es poder contar con un plan de desarrollo turístico. Hemos tenido casos en los cuales ciertos pueblos mágicos lo han hecho directamente con su unidad de turismo y con la ciudadanía, con los prestadores. Eso no les ha costado nada. En otros casos han contratado un asesor, un consultor para que los haga. No tengo idea de cuánto les ha costado ese tipo de consultoría, pero tal vez ese es un costo que han tenido que generarlo. Pero por otro lado también vemos, por ejemplo, que hay temas que son mucho más de contraparte administrativa, el levantamiento del catastro turístico de la zona. Ese es un tema que la persona o el equipo encargado justamente de turismo lo puede levantar. El levantamiento del inventario de atractivos turísticos es un tema que se lo hace justamente, que no necesita un presupuesto. Cuando vemos, por ejemplo, la ordenanza del Consejo Municipal postulando justamente a Pueblo Mágico, es un tema que no tiene costo. Entonces vemos que realmente más que un presupuesto, lo que se necesita es decisión. Más que un presupuesto, lo que se necesita es tener claridad de que queremos sacar adelante el destino, y más que presupuesto, lo que se necesita es una hoja de ruta para poder consolidar el destino. Viceministro, hay una balanza que claramente que nos presentan al menos los 9 pueblos ya seleccionados en estos 2 años de desarrollo del programa. ¿Qué es lo que está pasando con el litoral y la Amazonía? Tenemos apenas 2 pueblos del lado del litoral y el resto, la mayor parte, son de la sierra ecuatoriana. Sí, efectivamente, yo creo que el objetivo que nosotros queremos es tener pueblos mágicos en los 4 mundos, ¿no? Porque como te decía al inicio, esto nos va a ayudar a dinamizar y fortalecer la oferta turística. Yo creo que esto depende mucho más ya de que se cumplan con los requisitos. Nosotros no podemos forzar a que si no existe un pueblo mágico en la Amazonía, le demos el reconocimiento a un destino que no ha cumplido los requisitos. Al menos entonces, disculpe, al menos en las postulaciones sí están los 4 mundos. Sí, por supuesto. De hecho, te cuento que hasta una isla en Galápagos ha postulado. Tengo entendido que es la isla Floriana. Tengo entendido que tiene bastante avanzado el proceso. Creo que le faltan unos pocos requisitos. Estuvimos recientemente en Galápagos con la señora ministra y justamente veíamos que es una isla mágica. Es una isla que tiene muchas leyendas. Es una isla que tiene muchas historias. Y es una isla que tiene una población pequeñita de 150 personas. Y nos parecería interesante, por ejemplo, que esa isla pueda ser reconocida como pueblo mágico, porque eso complementa la oferta y la vocación de Galápagos, que es naturaleza. Pero ese es un ejemplo de un destino que está en proceso justamente para ser reconocido, que todavía le falta culminar el proceso. Pero en la Amazonía tenemos algunos candidatos. De hecho, el Chaco, por ejemplo, ha sido uno de los destinos que ha postulado, ya le falta muy poco para poder cumplir. De hecho, algo curioso es que el atractivo diferenciador del Chaco es la cascada mágica. De hecho, yo les preguntaba, ¿ustedes pusieron este nombre por el programa? Decían, no, esta cascada se llama así desde hace años atrás. Entonces coincide incluso con el programa, la Cascada Mágica, que es una caída de agua sumamente grande. Pero también hemos tenido el interés de varios municipios, Lago Agrio, Archidona, por ejemplo, que también ha postulado. Pero claro, estamos a la espera de que se cumplan con los requisitos. Después de que se cumplan los requisitos, existe un comité interinstitucional a través del cual se califican justamente las propuestas y en función de eso se saca una resolución de que realmente el destino ha cumplido y va a ser declarado. Entonces, vamos a estar a la espera de eso para darles buenas noticias y ver si podemos tener... Viceministro, durante esta semana tengo entendido que van a realizar el primer encuentro de pueblos mágicos en el marco del Bicentenario de Independencia de Zaruma. ¿Cuál es el fin de este encuentro? Bueno, sí, yo creo que este encuentro, que es el primer encuentro de pueblos mágicos en Ecuador, es un encuentro que primeramente busca conectar a todos los pueblos mágicos que han sido reconocidos en el país. Y cuando hablo de conectar, es transformar esto en un club de producto. En turismo hablamos muchísimo de que los clubs de producto es la mejor forma de promocionarnos. Por ejemplo, en España se han consolidado muchísimo los clubs de producto de alrededor del vino, los clubs de producto alrededor del jamón, alrededor de una temática en especial. Entonces aquí tenemos la mejor temática, que son los pueblos mágicos. Entonces este primer encuentro nos va a ayudar primero a conectar a los 9 pueblos mágicos que ya han sido declarados, a que presenten su oferta turística y que por supuesto exista un intercambio de experiencias. Lo que necesitamos es que exista un intercambio de experiencias entre qué es lo que ha hecho bien posiblemente Alausí, qué es lo que ha hecho bien posiblemente San Gabriel, cómo pueden intercambiar esas experiencias para mejorar el destino, y por supuesto también van a existir ponencias internacionales. Este encuentro es el resultado de un encuentro binacional que tuvimos con la Secretaría de Turismo de México y con los Pueblos Mágicos de México. Tuvimos un evento importante en el cual hubo la participación de Pueblos Mágicos de Ecuador, Pueblos Mágicos de México, y ahí justamente vimos la experiencia y la buena práctica que hacen en México de que cada año hacen un encuentro anual de Pueblos Mágicos, rotando en diferentes destinos que son Pueblos Mágicos allá en México. Entonces justo tuvimos la propuesta del alcalde de Zaruma de por qué no hacerlo en Zaruma, justamente empatando con las fiestas del Bicentenario. Zaruma justamente este jueves cumple 200 años de fundación y el día viernes efectivamente va a ser el primer encuentro de pueblos mágicos en una ciudad que también ha sido reconocida como pueblo mágico, como es Zaruma. Bueno, ahí lo tenemos entonces para estar muy pendientes del desarrollo de este programa Pueblos Mágicos, y seguramente habrán más novedades en 2021 y nosotros les estaremos contando a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero agradecerle, viceministro Ricardo Zambrano, por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias, éxitos en su gestión. Muchas gracias, un fuerte abrazo, que estén muy bien. Gracias. Gracias.